De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Sabes qué son las centrales termoeléctricas y cuáles son sus ventajas y desventajas? Hace siglos, la electricidad se consideraba un fenómeno de feria y un recurso para divertir a los invitados de las fiestas de la nobleza. Más tarde, gracias a inventores como Edison o Bell, que basaron sus invenciones en la electricidad, el siglo XX se llenó de revolución eléctrica, en la que hoy estamos inmersos. Pero poco sabemos de dónde viene la electricidad. Uno de esos lugares donde se genera la electricidad son las centrales termoeléctricas. ¿Sabes qué son las centrales termoeléctricas y cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Sabes qué son las centrales termoeléctricas y cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Las centrales termoeléctricas son aquellas que producen energía eléctrica a partir de energía calórica. Las ventajas de la que tiene es que, bueno, son muy buenas produciendo electricidad y son fáciles de instalar. Las desventajas es que, por ejemplo, por medio del calor, la energía calórica produce también contaminación. Es algo que a medida del calor produce energía, pero o al revés. Las centrales termoeléctricas son aquellas que queman gas o carbón para producir energía. Su ventaja, bueno, es que el combustible que utilizan es fácil de encontrar, como el carbón, o de extraer, y las desventajas es que son altamente contaminantes para la atmósfera. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Una central termoeléctrica es la instalación donde se genera electricidad. La energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. Todo comienza en la caldera, que es el elemento fundamental donde se da la combustión de carbón, gasoil o gas. A su vez, por esta pasa una tubería con agua que es calentada, que se evapora con una alta presión. Como en una gran olla de presión. Este vapor confinado sale disparado de esta turbina para mover unas hélices curvas de unas turbinas que hacen girar el generador eléctrico, generando electricidad. La principal desventaja de estas centrales es que, aunque la nueva tecnología logra eliminar gran parte de partículas sólidas resultados de la combustión, la contaminación del aire con gases invernadero se produce igualmente. Sin embargo, son las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida a pesar del impacto ambiental. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.